Los niños de la acera. Navidades de antaño. Manto blanco en los tejados, nieve polvo en las aceras, pisadas de inquietos niños mancillando su pureza. Cálido hogar al amparo de las brasas de la leña. El recuerdo de mi abuelo cerca de la chimenea. Frotar brioso de manos al repicar de la lumbre. Las suyas, encallecidas. Las nuestras, aún sin la herrumbre del pesar que trae la vida. Y entre tizón y rescoldos, viejos cuentos de la abuela con la toquilla en sus hombros. Madrugadas de silencio, cielo mate, nacarado. Muñecos de alma de escarcha con un pico anaranjado y en el cuello una bufanda. Chicos brincando en un corro, abrigo, guantes y gorro, jerseys de lana de ovillo, belenes, musgo, tomillo, veladas de panderetas y de aguinaldo en las puertas, entre acordes de zambomba, de villancicos y fiesta. Navidades de campana, resonando a tibios rezos, nieve polvo en las ventanas. Noche de paz y alegría, con olor a pollo asado a la vuelta de la esquina. Toma sal, dame manteca, se requieren las vecinas. Abetos bien espigados, perfumados de recuerdos, de bolas y espumillones, luces, címbalos, ciervos. Se oye la voz de mi padre citándonos a la mesa. Venid todos que ya es tarde. Mientras mi madre, apurada, entre guisos anda presa. Caldo ardiente de gallina, espesa sopa de almendras, turrones y peladillas. Manto blanco en los tejados, frío hielo en las aceras. Triste aroma sollozado por aquellos que partieron a vivir bajo la tierra. Guantes rotos en las manos del mendigo de la iglesia que roe un chusco de pan entre migajas de pena bajo mantas deslucidas y cartones de una tienda. Él festeja su infortunio, nosotros la noche vieja. Noche de magia de reyes hechizándonos de anhelo, la voz de mi dulce madre convocándonos al sueño. Poned anís en las copas, pastas para el escudero, agua para los caballos, hierba para los camellos, y mazapán, y piñones. Id a dormir ya, pequeños, y por favor, no hagáis ruido. Susurraba en nuestro oído, atusándonos el pelo. Manto blanco en los tejados, nieve polvo en las quimeras, remembranzas de un pasado que vuelvo a ver en los ojos de los niños de la acera.